cerrando los ojos y mirando bien dentro de mi mente, recordando tanta gente en un mundo sin final, donde no hay horizonte, bien o malo que lo cuente. Le intentamos buscar soluciones, pero añadimos más preocupaciones. Somos sapiens, pero el miedo no aclara nuestro secreto. Arriesgamos sin creer y volvemos. Somos héroes sin corazón, solo queremos conseguir sobrevivir. Queremos tener el destino bien dentro de nuestra mano, sin camino, sin hermano. Salvamos nuestro pellejo si respiramos en paz, sin espejo, queriendo más. Intentamos buscar soluciones. Somos sapiens, pero el miedo no aclara nuestro secreto. Arriesgamos sin creer y volvemos a nacer. Estamos perdidos en acción, somos héroes sin corazón. Solo queremos conseguir sobrevivir. Somos sapiens, pero el miedo no aclara nuestro secreto. Arriesgamos sin creer y volvemos a nacer. Estamos perdidos en acción, somos héroes sin corazón. Solo queremos conseguir.